tiene la esperanza eterna que el amor regrese a golpear en su puerta. Hace mucho tiempo que vive soñando de llegar a ser feliz. Hoy en esa espera vio la primavera que una flor le regalaba. Llena de alegría ya no tiene penas porque le llegó el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque le ha llegado el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va sonriente porque ya es feliz. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque le ha llegado el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va sonriente porque ya es feliz. Pero fíjate cómo va feliz la muchacha, compadre. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque le ha llegado el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va sonriente porque ya es feliz. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque le ha llegado el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va sonriente porque ya es feliz. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque le ha llegado el amor. Mira, mira, mira, mírala cómo va a sonreírte porque ya es feliz. Mira, mira, mira, mírala cómo va cantando porque ya es feliz.